en vez de 2000 por 1000. Todas esas sucias leyes no están hechas para ti. Solo hay una solución para todas las potencias florecidas más en rollo. Solo hay una solución para todas las potencias florecidas más en rollo. Eso de quién, eso de quién, eso de quién, eso de quién.